todos ustedes. Sí, ya, sí. Años, y el final es pelotudo. Que vivo en un mundo. pero esto no tiene nada, la concha de tu madre. ¡Vos sos puto!